21:10. Y uno de los emprendimientos de La Señal que quiere compartir con ustedes, que hemos puesto en circulación con más intensidad que en los años previos, es el de La Señal Música. Y le damos la bienvenida a quien está coordinando esa tarea, a quien la lleva adelante con su pluma, pero también con la edición de materiales que le van llegando de distintos artistas y críticos de variado origen. Fernando Infante Lima, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo en orden? Ustedes lo conocen a Fernando de Ya Nada Será Igual, aquí en el aire de La Gráfica. A ver, Fernando, si le tuvieras que contar a la gente qué se está haciendo en La Señal Música, ¿en qué consiste el muro Facebook de La Señal Música? Bueno, La Señal, en realidad, lo que se va a transformar tarde o temprano en una página web que no va a dejar sin efecto el Facebook, sino que se van a potenciar una con la otra. El Facebook tiene quizás una inmediatez que la página web no tiene, pero la página web también tiene una entidad que el Facebook no tiene. Y en realidad lo que estamos tratando de darle una dinámica de publicación por lo menos día por medio, que tenga distintas secciones. Hemos trabajado, por ejemplo, con la sección Discos Malditos, que son esos discos que salieron en algún momento determinado y que por diversas circunstancias no han tenido éxito, y me parece que vale la pena recordarlos. También, obviamente, vamos a trabajar sobre discos imprescindibles, que muchas veces son discos que digamos, no son para el gran público, porque son discos difíciles, digamos, extremadamente culturales, por ahí trabajos antropológicos, pero que tienen que estar. Los inevitables, que son esos que casi en cualquier casa a la que vas están, obviamente lo vamos a homenajear, y siempre, obviamente, atendiendo los lanzamientos, no solo de la Argentina, que es donde ponemos, obviamente, a la producción argentina ponemos el foco principal, sino también, por supuesto, a la música latinoamericana, que muchas veces produce cosas interesantísimas y que no tiene mucho lugar dentro de la prensa argentina, y obviamente pues estamos abiertos a lo del mundo. Y para graficar un poco la idea de trabajo, nosotros siempre el primero o el segundo día de cada mes ponemos una sección que se llama Auriculares, donde recomendamos 10 discos para que la gente escuche durante ese mes que se inicia, y ahí está un poco la clave de ¿cuál es la idea de La Señal? La Señal Música en este momento. Porque hay 3 discos argentinos que pueden ser de tango, de rock, de folclore, de jazz, de música experimental, de fusión, de distintos, pero siempre recomendamos 3. Recomendamos siempre uno brasilero, siempre uno latinoamericano, y después hay 3 secciones que van 2 por mes. O sea, hay música étnica, que es lo que en Estados Unidos e internacionalmente se conoce como world music. La música clásica está presente más por, digamos, la línea de música contemporánea, y ahí también se mezcla lo experimental, y también, obviamente, el jazz de afuera. Entonces, cuando vos tenés esa fórmula de elaboración para recomendar discos, también esa fórmula se traspasa a las publicaciones de La Señal, y obviamente, en estos momentos hay algunas secciones que están un poco estancadas, como la agenda o las entrevistas, porque por razones obvias. Las entrevistas también han sido muy destacadas en La Señal Música. Le decimos a la gente que está escuchando que pone La Señal Música en su muro, pide amistad e ingresa, y puede visualizar los productos que hay. Sos un conocedor de la música argentina. Has traído obras que para algunas zonas del público son desconocidas, discos nuevos de bandas jóvenes, discos nuevos de algunos históricos que han recompuesto su labor artística. Me interesa eso, me interesa que esté llegando a una producción que es de calidad, que vale la pena ser considerada en este presente y que no siempre tiene canales de difusión adecuados. Y sí, bueno, lo hicimos con Oscar Yunta, que es uno de los mejores bateristas argentinos, con una reputación internacional dentro del mundo del jazz. Ha tocado con grandes leyendas del jazz. Lo hemos hecho con Paula Jocrón, que hace una música más experimental. Lo hemos hecho con Carca, que es un músico de rock que alguna gente puede ser que lo conozca porque forma parte de Babasónicos, pero él, antes de ser parte de Babasónicos, ya tenía una carrera solista que la está relanzando actualmente, y obviamente le quisimos dar impulso. Bueno, las chicas, nosotros publicamos una nota el año pasado en La Señal Web,